La selección de multifrases del retornado, ralento, fluido y humano profesor doctor Mariano Fisis dice hoy: uno se aferra, ansía, pugna por afirmarse y así vive en un infierno casero. Pero si logra despegarse, vivirá en paz. Eso que se escucha en el fondo es magnetismo. Magnetismo. Siento que tengo un poco de fiebre. Lo que pasa es que a mí me duele un poco atrás y no me siento muy bien, y aparte no estoy teniendo un buen día. Lo que pasa es que yo me siento, me duele la espalda y me parece que en cualquier momento voy a vomitar y no quiero porque no me siento bien. ¡Esto es una fiesta! Voy a ir y voy a probar a ver si me tomo un coso para sentirme mejor y estar más arriba. ¡Esto es una fiesta! ¡Esto es una fiesta! Thank you. eso, salir de la cotidianidad. Me gusta la música, me gusta la música. Estas son las que están viniendo ahora, las que enseñaron, las que vas a querer escuchar de vuelta cuando termine, porque no podés creer. Y cuando termine, van a terminar y vos no sabés si querés que empiece de vuelta o querés que termine, porque estas van a ser. Las noticias. No, no, no, no. Eso es lo último, porque lo primero que cuáles van a ser. Las noticias. No, no, no, no, no. Estas van a ser las que vienen, no llegaron todavía. Las noticias. No llegaron todavía, todavía no llegaron. Están viendo, están acá en la vuelta. Las noticias. Está viendo el auto que la va a traer ahora. Viene un auto grande, con una especie de limusina blanca que cuando viene la puerta, ¿quién sale? Las noticias. No, no, no más ahí ellas. ¿Saben? Primero dos señoras vestidas de blanco que cae muy bien con la limusina blanca, y cuando abre la puerta, ¿quién sale? ¡Las noticias! No, no, primero salen la señora, después salen los perros de la señora, que están vestidos con negro porque ya viene el negro y el blanco, entonces están las señoras. El perro, abre la puerta y ¿qué va a salir? Las noticias. No, no, no, eso es lo que va a venir después, pero vos estás esperando que lleguen. Porque vos querés que vengan, querés que lleguen, porque si no te aburrís, no querés esperar más lo que va a venir ahora, que va a llegar. Las noticias. No, porque estas sí. Las noticias. No, estas son. Las noticias. Estas van a ser. Las noticias. Estas llegaron. Las noticias. Estas quieren entrar. Las noticias. Esta viene después de la señora. Las noticias. Viene después de la señora con los dos perros, con los dos trajes blancos, sacaron a ellos cuando abrís la puerta del auto, que va a salir. Las noticias. Estas son las noticias. Estas son las noticias, sí. Espectáculos. Frustradas ilusiones las de Continente, el Europa de Paradojas. Deportes. Naturaleza, la ata, nos que invisible red frágil. Policiales. Mujer se de hecho en medios, los en profesional carrera su complicó. Y ahora nuestro columnista especial, Adriano Celentano, en economía. Le uova nella rana non sono più le stesse da quando hanno tagliato il tagliabosco. Gracias, querido Adriano Celentano. Nos comunicaremos contigo en el próximo bloque. A vos. Estas fueron las noticias. No, no, eso es lo último, porque lo primero que es. Las noticias. Esto es increíble, pero la gente no puede porque ya pasaron. La gente quiere que vengan ahora, pero ya terminaron. Las noticias. Tenés que esperar que empiece una semana, pero eso es lo último. Las noticias. ¿Cuál es lo primero entonces? Es como decirlo de la estufa. Lo de estufa que es el chivediamo, que de estufa es lo mismo, porque es la primero. Las noticias. Es lo último eso. Las noticias. Porque estas fueron las noticias. Estas fueron las noticias. Estas fueron las noticias. Sí, en el agua de Steve Land. Yo soy la microbusera. súbale, súbale, pásale, pásale. Hay lugares, no tome el metro, no tome el taxi. Hay lugares. Amandita la microbusera, soy más chida que Lola la trailera. Amandita la microbusera, soy más chida que Lola la trailera. Yo soy la microbusera, yo soy la microbusera, yo soy la microbusera. Yo soy la microbusera, yo soy la microbusera, yo soy la microbusera. ¿Soltamos Mike? ¿Soltamos Mike? No tenemos dial. ¿Soltamos Mike? No tenemos radio. Agua destilada de estructura expansiva. Todas estaban esperando el momento del concurso de preguntas y respuestas auspiciado por Farmacia Los Drogalistos. Farmacia Los Drogalistos, más de 15 años acompañando la dependencia de sus clientes. Y recuerden que en el concurso de preguntas y respuestas auspiciado por Farmacia Los Drogalistos solo puedo responder con sí, con no. O con sos un pelotudo y hemos agregado la variante hace 3 meses de responder con las 3 juntas. Tenemos llamado en el aire. Hola. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Hola, sí, soy Manuel. ¿Manuel de qué barrio? De Balvanera, te estoy llamando, Nico. Manuel, ¿cómo estás? ¿Manuel, has entendido el reglamento? Sí. ¿Manuel, has entendido el reglamento? Sí. ¿Has entendido el reglamento? Sos un pelotudo. Tiempo en el aire ahora. Primera pregunta, Manuel. Manuel, primera pregunta. Sí. ¿Es el suelo tu lugar de convivencia única y sin sabor? Segunda pregunta, Manuel. Manuel, segunda pregunta. Segunda pregunta, Manuel. ¿Puedes tú llegar e ir y levitar y retornar sin que el frío recorra tu espalda? Tercera pregunta, Manuel. ¿Vienes, vas, vuelves, cortas, me tocas, me sacas a pasear, por favor? Última pregunta, Manuel. Cuarta pregunta. Última pregunta, Manuel. ¿Es tu lengua la magia única de ir y repetir? Sí, no, soy un pelotudo. ¿Cuántas preguntas respondidas? ¡4! ¡Pasa las finales de octubre! ¡Un aplauso para Manuel! ¿Cómo te has sentido, Manuel? Le mandamos un saludo grande a tu madre. Pasará a finales de octubre. Atento, Manuel, en este concurso de preguntas y respuestas auspiciado por Farmacia Los Drogalistos. Todos tienen chances. Dile a tu madre que esté atenta. Te agradecemos por el llamado, por la participación. Y recuerden que se vienen más concursos, más premios y más historias aquí en el espacio auspiciado por Farmacia Los Drogalistos. Y ahora seguimos con más música en esta emisora. Get ever so Hope in darkness we can.